comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12:32 minuts i com sempre molt benvinguts i agraïts de que trieu la 97.7. Esta casa que també és la vostra des de fa 23 anys al teu costat, contant-te l'actualitat de València i de les seues comarques. Avui és 24 de juliol de 2015. Ja ho saps, quina ponenta, amics. Avui s'anuncien temperatures que estaran molt propets, si no sobrepassen els 40 graus, i ja és el que ens faltava per al remat d'este cap de setmana, prèvia a l'última setmana ja del mes de juliol, i és que arriba el ponent i encara puja més les temperatures. Jo no sé ja on posar-me. Sílvia Tomàs, t'ho jure, és que no se pot dormir per les nits. És que és una cosa impossible. Tremenda, eh? Horrorós. Tots unes... Està el llençol i el matalàs com humit. No sé, és com estar dormint en una tovalla que està humida. És una cosa... Ah! Pareix mentira que vivim així des de fa anys i dècades, inclús, però és que no mos acostumem. Ai, no se fem una idea, Bueno, el programa d'avui, com sempre, l'hem preparat amb molta il·lusió. Atenció al tram final del programa, ara de seguida vos donarem algun detall més, perquè podreu disfrutar d'entrades per a veure un espectacle fantàstic en el Casino Cirsa València. Un entorn de luxe molt especial, el casino de la ciutat, per a que aneu ben acompanyats. I tenim tres entrades dobles, entrades valorades en més de 30 euros, Ojo al dato. En el tram final del programa, si voleu participar, a través del telèfon, ara vos contem. Però jo voldria començar avui amb una imatge realment, no sé, molt sorprenent. Està en la portada del diari Levante, probablement l'heu vista també en Levante Televisió, i ens hem ocupat també de la qüestió així en la ràdio, i avui ens alegra que la decisió d'una finca que dona la façana a la unitat d'oncologia de la Fe. Hi havia allí, en esta façana dels edificis, en què alguna volta hi ha algo de publicitat, un dels cartells publicitaris que estaven allà pintats en esta façana era el d'una funerària. I els familiars i els pares i els xiquets de la unitat d'oncologia de la Fe, que les seues finestres donaven a la vista d'esta façana, pues a mi, per lo menos titula avui el diari Levante "Adiós al cartel macabro". Home, és una funerària i el personal que se dedica professionalment a la funerària tampoc és que es dediquen a una activitat macabra, ni molt menys, és una activitat, en fi, necessària i professional. Però per lo menos, si no por tu, imaginem-se això, les famílies que estan passant aquest moment, aquest tràngol tan gros, si el càncer ja és dur d'assumir en una persona major, quan és un xiquet en la família, és que és una cosa, i que t'assomes a la finestra i veig un cartell d'una funerària. Escolta, jo crec que han tingut la suficient sensibilitat, sí, també per a tapar-lo, no? A més, la història va més enllà, perquè és la lluita, és una lluita personal del tio, d'un dels xiquets que està malalt, que ha vist com la seua, bueno, cosina, en este cas que era la mamà del xiquet, pues patia cada volta que havia i s'anunci i veia el sentir de tots els familiars i amics dels xiquets que van a visitar-los. I mira, ha sigut una lluita incansable de mesos, inclús tocant a grans empreses com Disney, com altres, perquè per favor apostaren per posar publicitat agradable per als xiquets, i lluitant en els veïns de la comunitat i tot, que finalment són els que tenien que decidir si, bueno, mira, renunciaven a uns duros per esta qüestió, una qüestió de pura sensibilitat, com tu dius. Quan perds a una persona en la família, tu ja busques a una funerària. No cal enviar esos missatges i esos inputs quan estàs en un moment de lluita contra el càncer, que no té per què ser una lluita fatal. És una lluita i ja està. Exacte. És una lluita, i avui dia, a més, també, els servicis d'oncologia també de la sanitat valenciana són extraordinaris, i d'altra banda, pues, també me posiciona en l'empresa funerària que diu, oiga, jo, què quiere que le haga? Que igual havien posat el cartell sense eixa intenció de caure ni els veïns ni els responsables de la funerària, que estaven veient-los des de l'Hospital de la Fe. Ara, si s'ha fet en aquesta idea, escoltem, tant uns com altres, háganselo mirar, eh? Clar. Háganselo mirar. Però vaja, jo vull entendre que tot això ha sigut un descuit o una descoordinació i que finalment la façana està pintadeta ja de blanc i estaria molt bé, efectivament, que les empreses que vulguin comunicar els siguents missatges positius segur que van a tindre molt d'èxit en esta Clar. Façana i probablement es vindran molt bé els veïns i també els xiquets que estan allà ingressats. Bueno, bueno, bueno. Més coses. Avui és dia de cine i també vindrà la xerraeta en Manolo Zarapico, el nostre crític de capçalera. Les estrenes de la setmana estan així a pitxipitxà, perquè és una setmana també de juliol un poc. Hi ha alguna de Marvel, en fi, alguna pel·liculeta interessant, però bueno, ja vos contarem. Però avui volem ocupar un raconet també del programa al gran Saza, José Saza Tornil Saza, un actor meravellós, un secundari històric del cine espanyol. Bueno, l'hem vist en Amanece que no és poco, fent de Cabo Gutiérrez, aquell personatge realment d'aquella pel·lícula tan surrealista, tan divertida i tan especial. El industrial català de l'escopeta nacional, se'n recordeu? De Canivell, que volia vendre allò, fonoportes d'estos, porters automàtics a totes les urbanitzacions. En fi, tantes pel·lícules. Recordarem també la figura avui de José Saza, Tornil Saza. Anirem de festes, ens n'anirem al bal, perquè el diumenge és Santa Anna i Sant Joaquim. No, jo per si... per si... Quan? El diumenge? El diumenge? El diumenge, sí, sí. Te lliures de la convidada? Sí. Bueno, jo crec que vos hauríeu d'unir Bau i tu, Sí, igual, i fer una convidada igual conjunta. Faig un Bau i no me dono per enterat. Bueno, per si el dilluns me'n recordo i portem alguna coseta. Tens tota la raó, sí, sí. Diumenge és Sant Joaquín i Santa Anna, els papis de la Mare de Déu, i és la festa gran... I és la patrona d'Albal. Anirem a conèixer les festes d'Albal, que la veritat que tenen un programa molt i molt atractiu. Us recomano que pegueu una volteta per allà. I per a rematar el programa, ja us dic, este concurs, que avui la participació no serà a través del Facebook, sinó en directe. Ah, Ximo, ja podries dir quin és el telèfon, i així ja me l'apunte per a cridar després a les 2:45 o menys 10, que farem el concurs. Mira, és el 96-353-07-44. Tens ahí? 353-07-44. Molt bé. A veure, no podem donar moltes pistes. Anem a... Si sou aficionats a la copla. I hasta aquí puedo leer, ¿vale? Ho deixem ahí. Aficionats o aficionades a la copla, que vulgueu emportar-vos 3 entrades dobles, o sea, no 3 per a un concursant només, sinó que entrareu 3... podreu entrar 3 oients... Bueno, estan valorades, ja dic, en més de 30 euros, Ojo al dato en el Casino Cirsa València. Estarà, però que molt bé. I avui volem també comentar una qüestió. No trobeu que des que va començar esta, en fi, actriu i presentadora de televisió nord-americana, Ellen DeGeneres, en els Oscars, va fer el primer selfie, aquella autofoto de tot el elenc en el que estaven allí en el Teatro Kodak, aquell de Los Angeles i això. A partir d'ahí, pues, han hagut selfies molt famosos, el d'Obama, per exemple, que se va fer allí en Cameron, allí en el homenatge a Nelson Mandela, en fi, moltíssims. Però no trobeu que últimament això del selfie està sent un poc... Ja agobia un poc, no? Sí. No? Jo crec que s'està convertint per a certes persones que utilitzen molt les xarxes socials com en una mena d'obsessió, de que cal fer-se un selfie en totes les coses que te passen o que fas fora de lo normal, de lo habitual, de lo quotidià, per a publicar-lo i per a compartir-lo. Jo crec que s'estan donant casos, també estem coneixent, clar, el tema dels selfies és un tema global, i t'arriben també notícies, a voltes, de moment són notícies molt puntuals i molt poc habituals, però de persones que han posat en risc la seva vida o inclús que han perdut la vida fent-se un selfie en situacions de risc. I escolta, ja que veiem que això va increixendo, que lo del tema dels selfies pareix que arriba per a quedar-se, hi ha institucions, organitzacions, associacions que treballen en el... Bueno, en tot el tema d'advertir, d'intentar conscienciar a les persones en l'ús cabal de les xarxes socials i de les tecnologies, en definitiva. Una d'aquestes plataformes és precisament la que anem a parlar avui, se diu Bueno, se llama Pantallas Amigas y a principios de semana hizo una advertencia. Advertencia precisamente con el tema de las autofotos, de los selfies. Y tenemos en conexión ya, Chimo, si te parece, a Urco Fernández. Urco Fernández, que es el director de proyectos de Pantallas Amigas, que ya nos está escuchando. Hola, Urco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido, Urco. Muchas gracias por atendernos. Es verdad que, bueno, con las nuevas tecnologías, el auge, el furor del selfie, de la autofoto. De hecho, creo que fue esta editorial de diccionarios prestigiosa, Oxford, quien eligió selfie como palabra del año de 2013. La verdad que ha llegado aquí, como decía muy bien Silvia, para quedarse y está entre nosotros. No sé si denota, cierto narcisismo, ¿cómo lo ves tú, Urco? O cierta, que el personal que se hace muchos selfies y lo comparte en las redes sociales necesita reforzar su autoestima desde el punto de vista psicológico, no sé. O simplemente es un divertimento más. La propia palabra selfie, que significa yo, bueno, a mí mismo, autofoto, denota cierto, por lo menos ciertas ganas de alimentar nuestro ego. Eso yo creo que no tiene duda, salimos como imagen central y protagonista de todas las fotos, ¿no?, que estamos compartiendo. Sí que es verdad que lo que lo ha puesto de moda ha sido pues quizás un interés comercial, y con lo que comentabas de los Oscar y Obama y todo esto, pues lo han puesto de moda, y la percepción que tenemos de este tipo de foto ha pasado de ser esas fotos cutres de hace 10 años que llevábamos autofotos sin ningún tipo de gusto y de alguna forma pues sin calidad fotográfica, y de repente es la foto que se quiere compartir, ¿no? Incluso aunque haya más gente que pueda sacar una mejor foto, preferimos sacarnos la autofoto, sacarnos el selfie, porque es lo que se demanda. Yo, bueno, lo comentaba un poco medio en broma, pero decía que lo hacemos por un puñado de me gusta, ¿no? Como aquella película de Clint Eastwood, ¿no? Por esa aceptación, esa recompensa que tenemos, que nos refuerza el comportamiento, que es un poco lo peligroso, entre comillas, el que hace que lo sigamos haciendo, y más, y digamos que en ese ir arriesgando un poco más, pues hemos encontrado que la gente se está pasando un poquito con el tipo de autofotos que comparte ahora. Eso, advertís desde la Asociación Pantallas Amigas de comportamientos de riesgo. ¿Cuáles son esos comportamientos? No sé si se puede elaborar una lista de básicos de riesgo, que ponemos en riesgo, no sé si nuestra integridad o también la convivencia con otras personas a la hora de hacer autofotos. Sí, hay fotos de todo tipo, pero básicamente lo que nos alarmaba y nos parecía de poco sentido común son estas fotos en donde uno arriesga su propia integridad física. Una foto en un barranco, una foto conduciendo el coche, una foto pues en patinete, esquiando, subiendo a un rascacielos, que es algo que se está poniendo de moda en Rusia, al parecer, para demostrar que son capaces de estar en esa punta de esos edificios pues tan emblemáticos o tan espectaculares. La gente está tratando de convencer a los demás que son lo más, ¿no?, en algo. Pero hay que entender que la gente se aburre y te va a pedir algo más. Es decir, que si uno se pone en un barranco y saca una foto espectacular, lo próximo, ¿qué va a ser? Uh-huh. Y venderse por un puñado de likes cuando tampoco te ganas la vida con ello, pues es difícil de entender. Estamos viendo también, y en vuestra nota sí lo explicabais también, Urco, que hay gente que se está haciendo selfies, pues de manera cruel, ¿no?, altamente cuestionable, pues por ejemplo con una persona sin hogar. Estas pobres personas que no tienen otra cosa donde dormir, y a lo mejor un banco, o que están tapados con cartones, o en una sucursal bancaria. ¿Qué sentido tiene hacerse un selfie a las 3 de la mañana y compartirlo con los colegas, con un pobre hombre, una pobre mujer que está en esta situación? En fin, esto sí que ya denota, en fin, que quien se hace ese selfie se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? No tiene la culpa tanto el selfie, sino que decir, oye, a ver, dale una vuelta a lo que estás haciendo, ¿eh? De alguna forma estamos pensando, no sé si habéis visto la última película de creo que es Jack Gyllenhaal, que hace de reportero gráfico y provoca la noticia, ¿no?, para tener fama y, bueno, poder, digamos, vender el metraje a un canal de televisión. De alguna forma estamos pensando en el público, ¿no?, que tenemos, nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, y desconectamos de esa realidad que tenemos a un metro. Es lo que comentabas, un mendigo que está allí, no piensas, no conectas como persona con este otro señor, esta otra señora, sino que piensas el impacto que va a tener esa foto cuando lo vean tus amigos o cuando lo vean tus tus compañeros. Y yo, viendo otra cara de esta noticia de los selfies, no aparece en vuestra nota de prensa ni tampoco advertís, pero yo sé que vuestro trabajo también versa sobre eso y quería preguntarte, Urko, ¿el tema de los selfies no está haciendo que generaciones adolescentes, pues eso, gente entre, cuando empiezas a tener móvil, que cada vez es más pronto, de 12 a 15 años, estén sobreexponiéndose demasiado en las redes, compartiendo demasiadas fotos suyas en las redes, que al final lo que publica se queda para siempre en las redes? Sí, hay que entender aquí cuál es el modelo de negocio de muchas empresas o muchos servicios de Internet. De alguna forma, nuestra privacidad es la moneda de cambio y necesitan que contemos más. El selfie fue la última barrera. Yo cuando estaba solo con una cámara de fotos, pues a mí me daba apuro sacar la foto, pero si lo pongo de moda, yo ya sigo sacando fotos, sigo compartiendo esa intimidad mía. Han conseguido que ya no haya ningún reparo a la hora de compartir cualquier cosa, y toda esta nueva generación de chavales pues viven la vida y viven la intimidad de una forma diferente. Yo creo que si les preguntamos qué es lo que es íntimo para ellos, será algo muy diferente a lo que nosotros creemos que es nuestra vida privada o nuestra intimidad. Ven esa forma de vivir como algo que hay que contar hacia afuera, aunque no hacia afuera para todo el mundo, pero sí hacia afuera, hacia sus amigos. O sea, es una privacidad pública, pero pública acotada, controlada, pero sabemos por cómo son las redes sociales que a veces lo que es un poco secreto pues acaba siendo voz populi. Y esto que comentas, ¿no?, de por un puñado de me gustas, claro, sitúan las fotografías, los selfies que se hacen en las redes sociales, están pendientes de a ver quién cuántos me gusta me han dado, quién me lo ha mirado y quién me ha puesto me gusta o quién comenta. Al final, este reconocimiento social, no sé si termina siendo un comportamiento, yo no digo una adicción, pero sí por lo menos un comportamiento que habría que echarle un vistazo, ¿no? Sí, como mínimo modifica nuestra conducta. Si yo subo una fotografía y no tiene me gusta, digo, este tipo de fotografía no gusta, voy a tener que plantearme qué otro tipo de fotos voy a buscar. Entonces ya estoy condicionando lo que yo quería compartir, ya no comparto lo que yo quiero, sino lo que otras personas aprecian más, ¿no? Y tristemente sabemos que lo cruel, lo humillante, lo divertido se comparte más que otro tipo de contenidos más positivos. Y al final la gente va buscando el selfie más viral y, por tanto, el que más impacta, ¿no? Y eso también acaba llevando a comportamientos arriesgados. Claro, claro. Incluso hasta primando el que quede constancia gráfica de un delito que hemos cometido, ¿no? Antiguamente hacíamos una trastada y no queríamos que hubiera fotografía, y parece que ahora mismo lo mejor es que nos hayan visto por rompiendo una luna con un balonazo o cualquier cosa, ¿no? Ese impacto es el que interesa y no el rumor o los tres amigos que lo vieron, como pasaba cuando éramos nosotros más chavales. Así es, cuando no ocasionando algún accidente de tráfico. También he leído recientemente alguna noticia al respecto, que precisamente por hacer un selfie ha terminado accidentándose el vehículo, y cuando no con consecuencias graves o mortales. Así que, bueno, en fin, sin alertar a nadie, el selfie no deja de ser, pues bueno, efectivamente una diversión, una interacción, si se quiere un diálogo social, tiene su parte positiva. Pero bueno, vamos a echarle con sentido común. Un vistazo. Y efectivamente, como todo, con sentido común. Muchas gracias desde Pantallas Amigas. Un abrazo, Urko. Buen verano. A vosotros, un abrazo. ¿Eres muy del selfie o qué? ¿Te has puesto, has echado alguno últimamente? Pues sí, estoy pecando, sí. Estás poco, pecando. Pero peco. Estamos cayendo todos, es verdad. Sí. En esto de la privacidad. Gracias, un abrazo, Urko. Igualmente, hasta luego. Festes de Santa Anna en Albal. Fins al 28 de juliol, Albal viu les seues festes majors en honor a la seua patrona Santa Anna. Parcs infantils, musicals, concurs de DJs, concert de Raquel Garrido de la Voz, teatre i les tradicionals ofrena, processó o el correfocs, entre un fum d'actes programats. Consulta tota la programació en la web municipal albal.es. Festes de Santa Anna en Albal fins al 28 de juliol. Ajuntament d'Albal, al teu costat. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, no te puedes perder la desencajonada con los toros de Miura, Victoriano del Río y Cortés y las principales figuras del toreo. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-177-77. Ya tenéis las 12 del migdia y 52, y como os comentaba en el arranque del programa, estem de festa, estem per acostar-nos a una localitat propera, en personalitat pròpia i en unes festes, les festes de Santa Anna, que estan ja en marxa i que ho estaran fins al dia 28 de juliol. I ens arribem a les festes d'Albal i per això volem saludar, enviar un abraç a l'alcalde, que és Ramon Marí. Hola, Ramon, què tal? Com estem, alcalde? Hola, Ramon. Hola, Ximo, què tal? Com estem? Bé, a la marxa. Com estan anant les festes, Ramon? Esteu vivint ja en intensitat, no? Ja heu arrencat, ja no? Ja anem a arrencar, ja hem començat, ja estan els barracons, la gent jove no va anar-se'n a casa, els veïns protestant, i és el que porta les festes, no? El compaginar el descans en la festa és complicadíssim, però, en fi, jo penso que la gent tindrà un poc de paciència, entendrà que això és una vegada a l'any, ja anem a veure si desacabem en germanor, que és el que interessa. És important, és el germanor, efectivament. I a més que ara que tenim el cap de setmana per davant i una miqueta més de temps, arrimeu-vos a les festes de Santa Anna perquè aneu a disfrutar. Per exemple, avui divendres, alcalde, tenim a les 12 de la nit, estic veient així en el programa, el Correfocs, abans teatre i després música fins a la matinada. En fi, un no parar. Efectivament. Avui tenim el Correfocs. És un acte que vam introduir quan nosaltres vam arribar a l'Ajuntament, on participa moltíssima gent, perquè hi és un acte de llum, de colorit i molt bonic, que es diga a l'antiga Mordà. N'hi ha de tractors, evidentment, perquè jo tinc que creu que és el Sarrer, si la cosa hauria de continuar, però nosaltres decantem més per no fer els correfocs, perquè representa algo més popular i on la gent participa més. I després tenim avui concurs de DJs i una festa medusa, i això serà fins a la matinada, evidentment. Bueno, pues este es el programa per avui. Per a demà, una veu molt coneguda i molt estimada en Albal i en tota la comarca. És una de les xicones que va participar, o xicons que van participar en el concurs de La Voz de Televisió. La xiqueta va quedar estupendament i avui trobo que és un dia molt especial per a Raquel Garrido i la gent que l'estima en Albal. Tindrem un concert de la xicona. Efectivament. Mira, jo penso que l'Ajuntament s'estem per a promocionar a la nostra gent, no? I entonces persones com Raquel, que ha sigut capaç, ella s'ha d'arribar on ha arribat, tenim que recolzar-la i tenim que fer que siga ressò en Albal i fora d'Albal. Per això estem proposar que ella actuarà en aquestes festes i, efectivament, demà serà la nit que ella seua, serà la nit que actuarà, i jo penso que estic convençut que va ser un gran acte. Pues mireu, per a aquesta nit Correfocs i la música de DJs. Per a demà a les 11 Raquel Garrido i després la Discomòbil. I arriba el diumenge, és un dia d'actes religiosos, no? És un acte de l'ofrena de flors a Santa Anna, que també pues, fi, és un acte certament entranyable i té la part religiosa de la festa, no? Sí, mira, jo, malgrat ser d'esquerra, jo entenc que si històricament hi ha una tradició i és que els ajuntaments participen en l'església, jo no sóc qui per a poder llevar-ho. I estic mirant per ahir que n'hi ha molts ajuntaments on, per a fi de fer aquesta divisió de lo que és a confessional els ajuntaments, pues, estan decidint no actuar, no anar a missa ni res d'això, i jo ho comprenc i ho respecte. Però també el que demano jo és que nosaltres, que som gent més major, gent del poble, gent que tota la vida ha viscut això, pues, aquest respecte que tenim a la patrona i a la missa que realitzem a Santa Anna, jo soc partidari de continuar respectant a tot aquell que no vulgui vindre, evidentment, però l'alcalde com a tal, com a persona, ha d'estar allí representant a tots els veïns del poble en la missa d'honor a la Glòria Santana. Evidentment que la fe i la religiositat formen part del terreny privat, però jo estic també molt d'acord amb tu, alcalde Ramon. La religiositat popular i tradicional té una altra dimensió, i encara que no sigues del tot religiós, aquestes coses, no? La patrona del poble ha de ser especial, i a més, sí, en el cas de Santa Anna, també tan volguda, ja ho hem comentat en alguna ocasió, el ermitori de Santa Anna, que més enllà de que l'edificació religiosa té també molts, no? Comporta molts records per a tots els salvalencs, que estos dies de festa se retrobaran. Bueno, pues un programa de festes, hem posat aixina un poc més l'accent, Ramon, en el cap de setmana, però continuem fins al dimarts, no? Fins al dimarts, i el dimarts acaba el que és la processó, un acte religiós, i després el castell, i d'això fins a l'inici de les festes d'enguany. Les festes que hem volgut que siguin dirigides a totes les edats, a tot el públic en general, on l'austeritat ha estat present, perquè els moments que passem són precisament per això. Els recursos de l'Ajuntament, jo penso que han d'estar més dedicats a les persones, a les famílies necessitades, i és el que estem fent. Mm-hmm. I el que hem volgut fer ha sigut una espècie digne, però sense ningú derrotge, intentant pues, que els diners públics arribin a tots i a la gent que tinga ganes de fer-ho també. Així és. Obertes també a la participació, així que convidats esteu a que vos passeu el cap de setmana o fins al dimarts, les festes de Santa Anna en Albal, eh? Ramon Marí, moltes gràcies per acompanyar-nos, alcalde. Que a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de poder dirigir-se als vostres oients, i moltes gràcies. Res, un plaer. Bones festes. Adéu. Gràcies, adéu. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Oh, qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Servicios informativos. 97.7, la radio. Con la última hora informativa, Juanma Romero. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablamos de la primera iniciativa parlamentaria en la Cámara Alta por parte del senador territorial por Compromís, Carles Mulet. Allá ha pedido el senador en el gobierno central explicaciones al respecto del maltrato financiero que, desde luego, afirma, como afirmamos muchos, que estamos sufriendo los valencianos. Otra cosa que no sea esto predicar en el desierto, ¿no? Efectivamente, eso es lo que esperamos. Recordemos que esta misma semana conocíamos esos datos con los informes de las balanzas fiscales de 2012 que hizo público el Ministerio de Hacienda, donde volvía a situar a la Comunidad Valenciana como una de las peor financiadas de todo el Estado, y eso es lo que defiende Carles Mulet en esta primera iniciativa parlamentaria, ¿no? Este informe, además, detalla que la Comunidad Valenciana, recordemos, es la tercera comunidad con peor saldo fiscal, aportando al Estado 1.453 millones de euros más de lo que recibe, a pesar de estar con una renta per cápita inferior a la media. Todo esto, además, aderezado por la reunión del Ple del Consell, que ahora ha tenido lugar, y ahora mismo está compareciendo en directo la portavoz Mónica Oltra. Y el Partido Popular en Valencia busca el relevo a su líder, Alberto Fabra. y mañana sábado expondrá el PP valenciano en una jornada política, pues cuál es su posición al respecto de las elecciones primarias, también la limitación de mandatos y las listas abiertas para la elección directa de alcaldes. Sí, recordemos que es Alfonso Novo, el presidente del PP, en este caso en la provincia de Valencia. Y, por ejemplo, en cuanto a las elecciones primarias, el PP de la provincia va a proponer la participación de un militante, un voto. En cuanto a la limitación de mandatos, se va a defender la opción de la limitación de dos mandatos consecutivos, de 4 años cada una. Y también se va a tratar el tema de las listas abiertas y la elección directa de alcaldes, donde se van a buscar fórmulas que, sobre todo, dicen, logren una mayor participación en la elaboración de las listas electorales. En un día donde además hoy se ha hecho oficial por parte del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana el nombramiento de Esther Pastor como asesora del expresidente. Alberto Faro dijo que quería a dos, hoy ya hemos conocido una, Esther Pastor, que ya tenía una vinculación con Alberto Faro desde su periplo en Castellón, y también hoy se ha publicado en el Diario Oficial el nombramiento de un chofer que también tenía derecho, según recoge el Estatuto de Autonomía. Detenido el que fuera alcalde de Sax en Alicante, el popular Vicente Gil, también un exedil de este municipio, y 2 empresarios. Han sido detenidos relacionados con construcciones presuntamente irregulares de obras. Podrían guardar cierta vinculación, Juanma, con la adjudicación de algún arreglo en caminos rurales. Sí, estas investigaciones llevaban en marcha hace algún tiempo. Estas adjudicaciones, de hecho, investigadas, se habrían realizado durante el mandato de Vicente Gil, que ya no es, como bien apuntabas, alcalde de esta localidad alicantina de Sax. Y las detenciones que se produjeron ayer por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, conocida como UDEF, de la Policía Nacional, y está previsto que durante este viernes pues ya pasen a disposición judicial todos ellos. El proyecto de conectar la CV310 con la vía Parque Norte de Moncada se archiva. El Ayuntamiento de Valencia ha solicitado a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Valencia precisamente el archivo de este proyecto. Sí, este proyecto que cuenta con un presupuesto que supera los 12 millones de euros y se pide que se descarte por su fuerte impacto ambiental, según ha informado en este caso el concejal coordinador del área de desarrollo urbano y vivienda, Vicent Sarrià. Este proyecto de conexión de la CV310 tiene un trazado de 3 kilómetros, un poquito más de 3 kilómetros, de los que aproximadamente 2.5 discurren por un suelo no urbanizable del término municipal de Valencia, en Masarrochos, y afecta a la Masía del Carmen, un conjunto arquitectónico protegido. Así lo ha hecho saber el Ayuntamiento de Valencia a través del correspondiente informe emitido por los técnicos de planeamiento municipal, y veremos al finalmente si ese archivo hace que se descarte este proyecto o se busca otra alternativa. Detenido un joven de 18 años por obligar a otro a cometer el secuestro de su exnovia. El caso ha sucedido en Miramar. La Guardia Civil ha detenido a este joven. Sí, según un comunicado, este pasado lunes se conoció en Cullera la desaparición de un joven de 18 años que posiblemente, según relataban sus familiares, podría haber sido víctima de un secuestro, y se inició una operación por parte de la Guardia Civil, conocida como CELLE, con el fin de descubrir el paradero de esta persona y identificar y, por supuesto, detener al autor o autores de este hecho. Según se ha podido averiguar, este supuesto autor del secuestro era un joven de la misma edad y también de origen marroquí, y que ya a primeros de este mes de julio fue detenido por retener ilegalmente a otra persona en un pequeño trastero. Tras localizarle, agentes de la Guardia Civil lo han detenido como supuesto autor de todos estos delitos, y ahora mismo las diligencias ya han pasado de disposición del juzgado de instrucción número 2 en Sueca. Y nuestra comunidad ha sido uno de los principales destinos turísticos contra el turismo entre residentes en España, junto a Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Las tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del 6%. Entonces, bueno, del turismo también nacional. Turismo nacional, estamos mejorando las cifras. Sí, ha sido, de hecho, el que más ha aumentado en España. La Comunidad Valenciana ha sido la tercera comunidad autónoma, tras Baleares y Canarias, con mayor grado de ocupación, además, por plazas hoteleras en junio, con un 64.5%. Además, los hoteles españoles han registrado durante este pasado mes de junio 32 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento de algo más de un 1.5% respecto al mismo mes del año pasado. Y como decía, el turismo nacional ha aumentado en detrimento del extranjero, que ha caído un 0.6%. Y llega la noticia fresca de Ferto. Ferto, Tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla te ofrece la noticia más fresca de la semana. Refrescarse en este verano, en esta canícula, está siendo complicado. Ahora hablaremos del tiempo, además, porque vaya noche, ¿eh? Ahora nos cuentas a ver cómo va a evolucionar un poniente realmente espectacular. Pero en la noticia fresca de Ferto queremos prestar atención a los ruidos, que en verano parece que, como tenemos las, todo abierto, todo abierto, somos más sensibles a los ruidos. En este caso, ruidos de los coches, de las motocicletas, el paso de trenes o incluso de aviones. O de congeladores, ¿no? El ruido de congeladores me parece... Yo no estoy afectado por esto, pero vamos. Bueno, esto puede quedar en el olvido gracias a una investigación realizada por la Universidad Politécnica de Valencia. Sí, esto viene a colación, por ejemplo, pues también de estos locales, ¿no? Ahora con las heladerías y demás, pues el ruidito este de los motores, que parece que a ciertos vecinos le molesta. Pues bien, hay unos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que han diseñado un nuevo modelo de pantalla acústica de altas prestaciones y que además, lo más importante, es de bajo coste y que permite absorber o reflejar de forma muy eficiente el ruido. De esta manera, pues como bien decías, ese ruido del tráfico de carretera, también el ferroviario, separar incluso ambientes en un edificio o disminuir el ruido generado por instalaciones industriales como máquinas refrigeradoras, pues podría minimizarse gracias a la instalación de unos postes que, en este caso, absorberían el ruido. Es una investigación que de momento está en proyecto, pero que están desarrollando y trabajando pues estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, y bueno, quién sabe si podrán ayudarnos a estar un poquito mejor. Mal día hoy con la noticia fresca, efectivamente, para que se te rompa el aire acondicionado. Para conducir fresco este verano, pásate por Ferto Peugeot. Allí te hacen una revisión del sistema de climatización de tu coche totalmente gratuita. Ferto, tu concesionario oficial Peugeot en Torrent y Silla. A ver cómo está ese poniente, Romero. Nos quejábamos el otro día de la noche, ¿eh? Sí, pues terrible, ¿eh? Hoy hemos estado a 25,8, para ser exactos. El otro día fueron 26, esta noche 25,8 en Valencia y en Jávea. Oye, ¿no te sobrará uno de esos congeladores? A lo mejor y pongo la cama dentro. Estaría bien. Increíble. Bueno, pronóstico para hoy, amigo. Bueno, pues recordar que este viernes nos encontramos en alerta por altas temperaturas que van a superar incluso los 38 grados en el interior de la provincia de Valencia. Esto hace que tengamos alerta naranja en esta mitad sur, sobre todo de la provincia de Valencia, e incluso en algunos puntos de Castellón y del sur de Alicante. En un día donde los cielos van a estar poco nubosos, con nubes de evolución diurna en zonas de montaña del interior, donde en el interior de Castellón se esperan chubascos y tormentas que incluso puedan ser localmente fuertes. Esto va a provocar que para mañana sábado las temperaturas vayan a bajar de forma notable en la provincia de Valencia. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes en zonas de montaña del interior. Así pues, mañana por lo menos tenemos un respiro en cuanto a temperaturas, pero va a durar poco la alegría, porque el domingo, aunque vamos a tener lluvias débiles por la mañana, desaparecerán por la tarde, las temperaturas máximas volverán a subir. Pues me alegro por el PSV Eindhoven, que va a jugar en Alcira mañana contra el Valencia, porque estos holandeses no están hechos a nuestro poniente. Y fíjese que yo estoy un poquito ahí cabreado, se nos ha ido Pau Ribas. Vaya. Al Barça. Pero estaba eso hecho. Estaba, ¿no?, escrito. Romero, sí. Ha habido algo de dinero de por medio, sí, pero ya, se nos pero va. Es una lástima, es un gran jugador. Sí, pues es lo que tiene el deporte. Muy bien, precisamente del deporte, aquí tenemos a un impaciente, don Vicente Bao, para contarnos la actualidad. Nos volvemos a escuchar a las dos. Perfecto, Romero, buen fin de semana, hasta luego. Es la 1:10, es temps de l'actualitat deportiva i futbolera. Bueno, també igual li fem un pessiguet al bàsquet. No sé lo que porta en el guió avui, porque tengo un lío de papeles aquí, don Vicente. Estoy entre Animales Salvajes y Andreu Alberola, y no sé con qué quedarme. Lo del bàsquet se lo adelanto yo. Adelánteme. Pau se ha marchado ya. Si lo acaba de decir Romero. Pues por eso. Está usted hablando del básquet, pues yo le digo lo mismo. Perfecto, muy bien. Bueno, cuéntenos, en la actualidad del Valencia, aquí estamos. Si ayer la portada de Superdeporte era guerra por Otamendi, hoy Superdeporte recogiendo el sentir de la afición y en una de esas fotografías panorámicas en las que se ve, che, aficionados del Valencia con las distintas camisetas del Valencia, desde niños, chicos jóvenes y gente pues más aguerrida, pues todos allí con la camiseta del Levante y todo... Right, del Valencia, ahora hablaremos del Levante y de Richard Sarver. Y hoy recoge ese sentir de la afición, es todos somos 50, es decir, oiga, Otamendi, de acuerdo, si quiere irse, pues adiós, muy buenas, que le vaya bonito, lo entendemos, que guañe un buen jornal, pero que deje en la caja 50 millones. ¿Hay alguna duda de que esto vaya a ser de otra manera, don Vicente? Para Super, ninguna. Exacto. Super pide 50. ¿La duda que hay? Pues mire, yo le voy a decir la duda que queda en el ambientillo. Sí. Tenemos a Lei Jun, nuestra presidenta. Sí. En la despedida... Bueno, la tenemos... La tenemos. Pero no la vemos ni la oímos. La tenemos. Usted lo dice, pero bueno, sí, bueno, venga, la tenemos. La tenemos, no me haga entrar en matices. Sí, sí. Lei Jun, que dijo la despedida de Amadeo Salvo, 50. 50. Vale. 50. Luego tenemos a George Millions. Méndez. Sí. Que se nos casa. Está enamorado, sí. George Méndez. Bueno, y tiene hijos también, pero ahora ha decidido dar el paso. Ah, congratulaciones para George Méndez, que va a contraer matrimonial. No es un asunto que se haya encontrado con alguien en un aeropuerto y le haya surgido el amor, no. Ya vive en pareja desde hace tiempo y ahora pasa, no, supongo, que para que toda su fortuna esté bien estipulada. Bueno, el tema es que se nos casa, George. Se casa, está enamorado. Usted lo ha investigado el tema, ¿no? Totalmente. Él me ha dicho, perfecto, que sí, a muerte. Un día el asunto, pero vamos a... Discúlpeme un momentito solamente. Quiero darle un pequeño deber, a los compañeros del metal, sí, en un momento determinado, para la semana que viene, cuando usted considere. ¿Con el fresquito que hace? Sí, sí, vale. Sí, no, pero no hace falta que salga usted a ningún sitio. Pero es hacer scouting de cuánto dinero en euros se ha podido embuchacar la empresa de George Méndez desde que está vinculado al Valencia. ¿Cuánto se ha llevado en comisiones este buen hombre? Me gustaría a mí, por tener el dato, saber... Me parece un dato estupendo, señor Rovira. Ahora, ¿qué quiere? Que esté sábado y domingo al pie del cañón sin parar. Porque es que ha fichado a todos, oiga. Pues que haga una suma, simplemente una suma. Que... No, que Valencia no dice... No dice cuánto cobra Barbosa, cuánto paga por Barbosa. ¿No eran 15 millones por el 50%? No está nada claro de lo que paga por Barbosa. Amigo, bueno. Entonces, vale. Me está pidiendo casi un imposible. Ahora, ya haré un esfuerzo este weekend. ¿Sí? Desde la playa, pensaré usted. Más o menos. Mira, pues se ha llevado en comisiones, bueno, yo le diría, no sé, X millones. Yo le diré una cifra, o incluso podemos hacer que nuestros oyentes aporten sus datos. Eso, también, perfecto. Aporten sus datos. Y así que piensen ellos. Y ayuden al profesor Bau. Y este fin de semana iremos sumando cuál es la cantidad económica. Aquí está. Ya tenemos hasta la musiquita. Ya tenemos la musiquita, sí, sí. Muy bien, aquí está. David García siempre presto al detalle. Bueno, el tema es que George Méndez parece que está negociando por Otamendi. Uh-huh. Pero George Méndez tiene, de parte de la nuestra presidenta, a la estimada Lei Jun, esa orden inequívoca, ¿son 50? Como es amigo de Peter, no se sabe. Ah, pero Lei Jun es socia de Peter. También es verdad. Ahí tenemos un conflicto. De acuerdo. El asunto es, para decir... Sí. Déjeme que me siento embarrado. El asunto es que Otamendi... Llega el dimanche. Y el Dijuns tiene billete para salir con todo el equipo de viaje. ¿Qué pasará este domingo? Tensión, ¿eh? ¿Cómo van a trabajar nuestros compañeros del Levante, el Mercantil Valenciano y Superdeporte? ¿Cómo le van a recibir sus compañeros? Su compañero se la sopla bastante. Absolutamente. Alcácer ya ha dicho, oye, me encantaría que se quedara, claro. Porque a ver, en el idioma del fútbol, si uno se queda o uno se va, a la gente le da totalmente igual. Ah, pero no es lo mismo. Ha hecho unas declaraciones públicas a través de su representante Otamendi, muy concretas, de que se quiere marchar. ¿Y si yo soy el capitán del Valencia? Y siento los colores. Y viene Otamendi, Ota, ¿qué pasa, chaval? No, hombre, yo te digo una cosa. Está nombrando a... Yo sí le pondría una cara de decir, ¿no quieres quedarte con nosotros? Vale, vale, chaval. ¿Estás nombrando? Muy bien, pues vete. Perdón un segundo, usted está poniendo casi voz a Paco Alcácer. Bueno. A su Paco Alcácer. Si yo fuera Paco Alcácer, es lo que sentiría. ¿Y qué sentirá don Andreu Alberola? Pues no sé, se lo preguntamos. Se lo preguntamos. Muy bien. Andreu, ¿usted qué siente? ¿Qué tal, Bau? Buenos días. Kimo, bueno. ¿Cómo están por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo va la marcha? Bueno, ¿Cómo ve usted este embolic de Otamendi? Bueno, pues yo lo que estoy viendo, yo si fuera futbolista del Valencia le preguntaría directamente a Dey, ¿no? O le demandaría explicación. Ni a un problema, que es que Otamendi puede ser que siga la persona que más maneja ese vestuario juntamente a Negredo y a Javi Fuego. Es decir, no sé, no me imaginé yo a Paco Alcácer que té poder dirigir vestuari demanant explicacions a Otamendi. No m'ho acabo d'imaginar jo, però bueno. ¿Pero tú crees que tiene un poder real con el vestuario o no era un tipo que hacía su vida más o menos particular y al margen del grupo? Otamendi, no. Otamendi tiene mucho poder en ese vestuario. Y uno de los ejemplos es el de Paul. Él ha tenido una gran influencia sobre De Paul y sobre el rendimiento de De Paul incluso, ¿no? Porque el haberlo apadrinado tanto él como Negredo lo ha hecho a De Paul el salir adelante en alguna situación de la que la expulsión aquella que le cayeron 4 partidos. Es decir, hay 2 jugadores el año pasado que son Carles Gil y De Paul, de unas condiciones similares y de una edad similar. Bueno, pues sobre el papel, sobre el césped, el que rinde después y el que sale adelante cuando tiene situaciones un poco complicadas es De Paul, y el que no sale es Carles Gil. Pero De Paul, ¿De Paul es de Méndez? No. ¿Es? De Paul no. Buena pregunta. Bueno, no sé, no lo veo yo tampoco. Es que está, Andreu, es que está don Vicente en el tema de que de la boda. No, te ha enviado el tarjetón. Déjeme que la haga. No te ha enviado el tarjetón, Méndez, estás un poco así de... ¿Cómo? De rebotado. ¿Que no me ha enviado qué? ¿Tienes el tarjetón? ¿Que no me ha enviado qué, George? Bueno, pues haberlo dicho, hombre. No, yo simplemente quería estar con Andreu Albero. Pues hombre, como, vamos a ver, a mí Chimo Rovira me ha encargado un trabajo para el fin de semana, don Andreu. Sí. Yo voy a aprovechar cualquier rincón que tenga. Él me va a preguntar cuánto cobra George, el que se nos casa, por los fichajes que ha hecho del Valencia, aunque hay fichajes que no son de él, pero él cobra también por venir. Sí. Su buena comisión. Ah, claro. Pues entonces ya el asunto... ¿Cuántos diners podrá haberse emportado Méndez, Andreu, desde que está interveniente en el Valencia? Aixina... No, no, una cifra casi exacta. Hombre, casi exacta no, fem ahí un alfarràs. Para quitarme la faena, Dios. Quitarse el barrón, don Vicente. Pero bueno, estaría... Mira, de fulanito se han portat tan aproximadamente de l'altre tal, perquè s'han portat una pasta ja, eh? Són molts diners. Jo repassant jugadors que ha portat ell, en l'operació jo també hi va col·laborar. Sí. En la de Cancelo ha col·laborat. Sí, i prou, eh? Sí. En la de Enzo Pérez también intermediat. Sí. En la de Danilo Barbosa, de fet es una de las más rentables, porque Eikon va a comprar el pase del jugador fa un poco más de un año. Digamos que el Valencia le va a pagar directamente a Dey y no al Sporting de Braga, que el Sporting de Braga se va a aportar 1 millón de euros, no mes, el resto va a comprar Jorge Méndez. Bueno, en la de André Gómez a intermediat. Toma. En la de Bacali a intermediat. En la de Santi Mina es un futbolista representado por ahí. Portem Andreu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No, pero es que Chimo te ha hecho una pregunta. A millón de euros, només, uns per a tres. Només voy con 1 millón de euros de comisión. De cada un, ya serían 7. Un millón de euros eres un... No. Todavía eres... Soy un pardillo, ya lo sé. Eres un pardillo del fútbol. Te ha hecho una pregunta mal hecha, porque tú tienes que decir, ¿quiénes no han venido por Méndez? Que serán 2 o 3. Mati. Dos o tres, Mati Ryan. Vaya usted a saber si ha tocado algo Méndez, porque es que una cosa es que sea de Méndez, otra cosa es que él entre en la operación, porque, por ejemplo, le preguntamos aquí al amigo Andreu Alberola, ¿qué hace Méndez negociando el tema de Otamendi? ¿Otamendi es de Méndez? No es de Méndez, es de Eugenio López, el argentino que hizo las declaraciones públicas, diciendo que se quería marchar, pero es que Eugenio López es socio de Jorge Méndez. Eugenio López es la persona que le presenta a Méndez, a Di María y a James, y es su socio en Sudamérica. Imaginem, además, la sentencia que té, el poder de convocatoria que té este Jorge Méndez, que per avançar en la negociació convoca representants dels 2 Manchesters en Oporto. Sí, en Oporto. I se desplacen a Oporto. Però esto es que este home té un poderío. Vamos a ser francos también y ser ciertos con la figura de George Méndez, ya que este voy en la boda, pues tengo que iluminar. Es el agente que más mueve. Y ya no es que sea un agente, es que es un empresario del fútbol que más mueve en todo el islote del mundo del fútbol. Y al final te vas a tropezar con él por aquí o por allá. Bueno. En el caso del Valencia no es tropezón, porque somos amigos, pero yo creo que casi todos los jugadores, por ejemplo, que han fichado este verano, vienen de Méndez. ¿Pero habéis imaginado esa boda cómo va a ser? ¿Quién no estará en esa boda? ¿Quién fallará? Tiene que ser todo el mundo del fútbol, tiene que estar ahí. Amadeo Salvo no está. Y Nuno, y Nuno tampoco, porque estará en Alemania con el equipo. Ah, yo te pasaré la crónica, un croquis. Este matiz sabem raonant así, Andreu, don Vicente y yo, al respecto de... ¿Es que era que el futuro de Otamendi estiguera decidirse este cap de semana en las llunyanes terres de China y en una negociación, en una taula, en una charrada entre Florentino Pérez y Sergio Ramos sobre si se queda o no? Porque si Sergio Ramos se enanara en una de aquellas al Manchester United, ¿y habría un efecto dominó del mercat en sí. el que entraría Otamendi en casi tota seguretat? Sí, sí, sí, amb total seguretat. De fet, no farà ni 10 dies, el representant d'Otamendi va tindre un cara a cara en Madrid, en Florentino Pérez, i el que li va transmetre és això, que tot depenia de la situació del, del Real Madrid amb, amb Sergio Ramos. Ara pareix que el Manchester sí que aposta per Sergio Ramos i no per Otamendi, és a dir, que Otamendi és el número 2 o el número 3 y Ramos es el número uno para el Manchester United, y le han dicho que se bañe y que diga públicamente que se va a ganar del Real Madrid. Supose que todo está un poco a expensas de lo que pase en Sergio Ramos, pero si Sergio Ramos se va del Real Madrid, el Real Madrid está dispuesto a hacer un esfuerzo para ficharlo también. ¿Cómo va el Madrid en el descanso, en el partido que está jugando por ahí? 3-0. No necesita a Otamendi. No, pero igual el Manchester City sí, ¿no? Igual el City, sí. Oiga, a mí no me lo ponga complicado. Si, bueno. Si me dices que el City ha encajado 3 goles, es que los centrales del City igual no van muy bien. Igual vale. A ver si... Cortamos comunicación con Alberola. No, pero no, per l'amor de Déu. Cuéntanos del, del partit de demà, que seguirem tant en la web de Superdeporte com la de Levante, el Mercantil Valenciano. 8:30, Luis Suñer picó de Alcira, PSV Eindhoven contra el València. I si hem de creure a boca la, les informacions que maneja tant Super com Levante, continuarà cabut que cabut Nuno en ese tribote, ese en Enzo Pérez allí incrustat, i debuten Matty Ryan i Danilo Barbosa. ¿Cómo veus? Bueno, pues lo veig como un partit que es un simulacre, ¿no? de lo que va a ser la previa de la Lliga de Campions. Es un rival molt similar als que se va a trobar el València en ese encreuament que és decisiu per a la continuïtat del projecte, que ja ho parlàvem l'altre dia, que hi ha molts milions que estan en joc, i sobretot una planificació econòmica i esportiva de la que dependran coses com la de com el futur d'Otamendi, per exemple, i que jo crec que és un bon test per al València, per a saber quines possibilitats té de cara a la prèvia de la Champions, de saber què és el que li queda per millorar, de saber com està treballant, i sobretot anem a veure aquest 3-5-2, que és l'esquema per el que va apostar Nuno. En l'edició d'avui de Superdeporte ho comenta el company Andrés García. Ahir l'entrenament va estar una hora sencera, des de les 9:25 fins a les 10:25, Nuno machacant ixe sistema tàctic amb els futbolistes. Va a canviar el sistema, recordem que l'any passat era un 4-3-3. Totalmente. Va a canviar-lo a un 3-5-2. I bueno, pues tenim ixa peculiaritat, no?, que és la inclusió o el canvi de posició de Enzo Pérez, que és un centrocampista, que quan va arribar... diguem que era que podia jugar de 8, que podia jugar com a interior, que podia jugar de 6. Bueno, pues ara pareix que Nuno l'ha convençut per a jugar en el centre de una defensa de 3, de lliure, i anem a veure com funciona. A mi això m'oferís dos lectures aixina ràpidament. Una, que Enzo Pérez, que Nuno li fa puesto a Enzo Pérez en el 11, perquè en el centre del camp crec que no li cap, o ell considera que no li cap, tenint Javi Fuego a Parejo, a Danilo Barbosa, André Gómez, que està lesionat, i una segona lectura, que és que Nuno fa proves sense Otamendi pel que puga passar amb el futur de l'argentí. Recordem que la línia de 3 seria Mustafi, Enzo Pérez com a lliure i Bezo. Com a lliure, totalment, perquè deja que passen los delanteros rivales. Massa lliure, sí, efectivament. Oye, no estuvo mal, en China, no estuvo mal. No, el Bayern está encantado. Sí, delanteros del Bayern. Hay una foto fidedigna. Está la línia de defensa i el 5 metros por detrás. Bueno, Andreu, pues anirem seguint-vos durant estos dies, i després també el València marxa cap a Alemanya, té partits també allí interessants, i a veure com és esta prova del dissabte en Alcira. Gràcies, Andreu. Adéu, Ximo, adéu, Bau. Un abrazo, Andreu. Bueno, i pel que fa a la venda del Llevant, don Vicente, lo de Sarver progressa adequadamente. Yo sigo en mi puesto, señor Rovira. ¿Cuál es? Y es, soy periodista, que le encanta el fútbol, valenciano, que tiene un equipo en Singapur, y que va a tener otro equipo cerca por Phoenix. Oiga, por Estados Unidos. Así las cosas. Ya comentaba Imair precisamente en David Rodríguez, que puchaba la oferta este Richard Sarver, que té bona pinta, però que també se li ve a la cueta en el tema de que vol l'estadi, la ciutat esportiva, és a dir, els actius immobiliaris que té el club. Hola, David, què tal, xicón? Què tal, bona vesprada. Com va la marxa? Ha hagut alguna nou d'ahir avui? O, en fi, el teu olfacte de periodista sabueso, què te diu? El dimarts tindrem fumata i Richard Sarver serà el propietari del Llevant? El martes el patronato, lo normal es que diga que sí, y faltará el último paso, que los accionistas den el sí definitivo en septiembre. Hasta que eso no ocurra, Robert Sarver tendrá que esperar. Y el señor Vicente Bau pues tendrá que tener en cuarentena el pase de los Phoenix Suns. Tendrá que verlo, pero igual por internet. No podrá ir a verlos en persona, que sé que se está muriendo de ganas. Oye, yo una en esa reunión que hay del patronato de la Fundación del Conjunto Granota, ¿sí? Es una pregunta sin maldad. No, vale, entonces sin problemas. ¿Cuántos patronos tienen que estar? ¿Cuántos patronos qué, perdón? Tienen que estar presentes. Que estar, a ver, en el patronato hay 33 patronos. Sí, pero no va casi nunca. El otro día fueron 19. El otro día fueron 19 y en la primera votación estuvieron representados, hablo de memoria, creo que 26, 28, y estuvieron representados 31. Faltaron dos. O sea, no estuvieron ni allí ni mandaron su voto, por decirlo de alguna forma. El mínimo para que salga el CSR son 22. Quiero decir, si se presentan 21 el martes que viene, no hace falta votar. Tal como llegan, se van. Porque una mayoría reforzada, no hay dos, Sergio. Pues Kiko, que vaya mandando en el grupo de WhatsApp. Sí, a Sarver habrá que hacer fuerza, sí, en ese grupo. Vaya, venid por lo menos 21. y alguna cosita más de recado que les diga. Te vamos a encargar que te hagas una copia de de todos los correos internos que se manden de aquí a la fecha de autos entre unos y otros, por favor. Bueno, vamos. Una maldad política, teniendo en cuenta que los estadounidenses, los servicios secretos han espiado a todo europeo viviente en los últimos 10 años, ahora que el Levante puede ser de un magnate estadounidense, entiendo que esos correos ya están controlados por el FBI, o sea que no hay problema, pedírselos a ellos y ya está. Levante Leaks, estás desapareciendo. Levante Leaks. Ese puede ser el futuro, He leído también en Superdeporte esta idea de que Richard Sarver, si finalmente se hace el magnate con el timón del club, va a prestar especial atención al departamento médico, que por lo visto los Phoenix Suns van como motos y que es una de las, en fin, de los aspectos en los que quiere poner el acento, el bueno de Richard Sarver. Por cierto, yo podría decirle al manager de los Suns que no ponga palos en la rueda en el fichaje de Hamilton por parte del Valencia Basket. Que ya está bien. Anem fent Germanor. También, ¿no? Es que claro, como aún no es dueño de Levante, pues está demostrando su poderío. Luego ya seguro que es todo Germanor y amistad y demás. Muy bien. Pero bueno, interés médico, como usted decía, Chimo, pues sí, es una persona muy interesada por esa faceta. De hecho, es un gran benefactor en Estados Unidos porque está muy marcado por la muerte de su padre con 58 años de un infarto de corazón, y desde entonces él tiene su propia clínica, la paga él, no él no es médico, evidentemente, sufraga una clínica en la que es especialista en estudios de enfermedades coronarias, así que es decir, va a venir aquí con todo el equipo si viene, sobre todo médico. Oye, solo una pregunta para ir haciéndome una idea a ese Levante Unión Deportiva, que siempre habrá que decir Unión Deportiva y explicársele a Sarver qué quiere decir eso. El Levante no acaba de firmar un médico general, Miguel Ángel Gil. Sí, correcto, que fue médico del Pamesa, y es que los vínculos están ahí. El único médico de Valencia más bajito que yo. No me creo que exista bicho viviente, no en Valencia, sino en Singapur y en Phoenix. Sí, conozco uno, y además está en Superdeporte, es verdad, cierto. David, contamos conexión con usted. Bueno, y lo último, alegrarnos por la renovación de Iván López, que se queda en casa. Una cláusula de 15 milloncitos, muy bien, porque el chaval apunta maneras. Bueno, es casi una... Con esa cláusula es quizá una reventa a largo plazo, lo llamaría yo, pero sí, el chaval sigue progresando como parece. Pero a bote pronto el Levante se queda uno de sus mayores activos y un canterano, sin duda, interesante. Y, por cierto, que a ver si hay suerte. Si viene Sarver, la ciudad deportiva tiene previsto acercarla, no mandarla, dejarla un poquito más cerca que los en la cementera, ahí a 40 kilómetros. Usted que lo que no quiere es hacer kilómetros, señor. Hombre, don David, con lo agradable, con lo bien que se está en Buñol, hombre. ¿Qué él ha hablado con Sara? No, sí, se está muy bien, pero hace un frío que pela en invierno y un calor que te torras en verano. Así que para entrenar no creo que sea lo más cómodo. Le haremos convenientemente la petición a Richard Sarver. Si ahí vienen las crónicas de David Rodríguez, pro Sarver. David, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Gracias. Bueno, ya tenemos la 1:31. El tiempo en el que don Vicente Bau se toma su cervecita con su pitillito. Muchas gracias, don Vicente. Por el amor de Dios, qué pecados. Hasta luego. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. Comerç local, comerç sostenible. Les teues compres a Nàquera. Vine a la Fira d'Estiu les vesprades del 24 al 26 de juliol al carrer L'Alquible. Amb activitats per als més menuts. Regidoria de Fires i Comerç, Ajuntament de Nàquera. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Y nos vamos ahora con ese cachito en la radio aquí en Valencia Abierta que dedicamos todas las semanas, todos los viernes, a decirte que tenemos el privilegio en Valencia de tener un parque de animales. Es como si viajaras a África y sin moverte de Valencia. Vamos, a un paso del centro. Biopark, uno de los mejores parques de animales de todo el mundo. ¿Cómo estarán pasando este día de calor? Me estoy preguntando, este día de poniente, con temperaturas que hoy van a llegar, si no han llegado ya, a los 40 grados en muchos lugares de la Comunidad Valenciana y también en Valencia. Bueno, pues vamos a hablar con, si os parece, con el jefe de cuidadores de Biopark. Los tienen a los animales allí, cuidados, mimados, y bueno, y sé que cuando llega el calor les tienen sorpresas muy especiales. Él es Rubén Pardo. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Vaya día de calor, en Biopark también sí. Cae de caliente, ¿no? Sí. Hombre, ya la vegetación va creciendo y los árboles van haciendo más altos y dan más sombra, pero sí, esto... Es increíble el bochorno que hace hoy. Por tanto, los animales ya saben que le tenéis preparados, en fin, una sorpresita muy fresca en su régimen alimenticio de verano, ¿verdad? Sí, días así tan fuertes y con esta temperatura lo que hacemos es sobre todo hidratarlos, darles gelatinas, a los grandes primates se les hacen cubos de casi 25 litros con frutas congeladas dentro, para que estén, a su vez los colgamos y están bastante tiempo entretenido deshaciéndolo, intentando llegar a las frutas que están internas en ese líquido y están, vamos, hidratándose. Y el resto, pues también los herbívoros les hacen helados de verduras y vegetales, y a los carnívoros igual, se les congela carne picada, se les dan también cubos que a su vez están flotando en el agua y están entretenidos intentando morderlos y deshacerlos, a los leones igual. Y entonces también lo que hacemos es aumentar el tiempo de riego. Claro, los árboles necesitan beber más y es cierto que está haciendo un calorazo espectacular. Sí. Oye, me estoy imaginando estas imágenes porque colocáis, ¿no?, colgados de cuerdas estos sorbetes de frutas, estos helados estratégicamente, y me estoy imaginando a los animales haciendo el seguimiento. Más especialmente los primates, ¿no? Que deben ser de los más listos a la hora de localizar, me imagino, estos helados entre los árboles, ¿no? Sí, sí, sí. Por mucho que se los escondemos, les dejamos escondidos con cuerdas de algunos puntos estratégicos en algunos árboles, que a su vez tienen un poquito de sombra, pero ellos, en cuanto salen y hay una pluma que no está en su sitio, lo localizan enseguida. Y los felinos son también bastante avispados para esto. Los leones, es increíble, a nada que dejas un heladito pequeño, como un vaso normal y corriente colgado con una cuerda de un arbolito, aunque esté a 2 o 3 metros de altura, lo localizan enseguida. Los herbívoros para eso son peores, pero se lo acaban encontrando. O sea, las jirafas, pues lo chupan y lo chupan y lo chupan. Y bien, pero sí, sí, los primates es increíble. Bueno, el público bien sorprendido, ¿verdad? Con la habilidad, sí, la intuición de estos primates. Bueno, pues ya veis, ¿eh? Que los animales salvajes del bioparque están bien fresquitos, comen helados este verano. Y el responsable de cuidadores de bioparque así nos lo está contando. Además, el bioparque, ya sabéis, desde hace unas semanas tiene en marcha su restaurante, un restaurante tematizado, divertido. Pues muy bien, además de precio y con una calidad estupenda para que podáis, en fin, tener, digamos, más tiempo, más posibilidades, más espacio de ocio en Bioparque. Os recomendamos, como siempre, su visita el fin de semana. Rubén Pardo, pues que vaya muy bien el fin de semana para toda la gente de Bioparque. Muchas gracias, Simo. Muchas gracias. Y gracias a todo el mundo. Entonces el pirata bajó de su barco y se adentró en las pirámides saltando de una a otra. Este verano en MN4, todos los días de 7 a 9 de la tarde, tus hijos tienen su propio espacio para dejar volar la imaginación con nuestros castillos hinchables y barcos teledirigidos. Las actividades infantiles en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4, Pista de Silla. Sábado 15 abrimos todas las tiendas. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. Ja tenim la 1:38, estem com cada divendres per anar-nos en el cine a dir-vos quines són les estrenes més xules de la setmana en companyia del nostre amic i crític Manolo Zarapico. I Manolo, què tal? Bon dia, com estem? Molt bon dia. Molt bon dia. Estic tristongo perquè ens ha deixat un secundari meravellós, bueno, ja en 89 anys, un veterano de la escena, del que guardem records meravellosos, el gran Saza, sí, Saza Torní. Sí, jo també. Quina meravella d'actor, eh? Jo estic també molt trist perquè tot el dia, a més, és que no me vaig poder aguantar i en les redes socials vaig descargar tot el que sentia. És que tenim ídols, no?, en la vida i que sempre seguim el seu exemple perquè són excepcionals i per a mi un dels millors actors de comèdia que ha tingut i mai tindrà aquest país és José Sadornil, perquè que és molt difícil ser flemàtic i no caure ni en cap vici a l'hora d'interpretar i de tindre una veu i una dicció tan fantàstica com este home tenia, saps? I aquesta cara tan peculiar, i és el que fa la diferència, és el que fa la meravella, i en aquest cas estem davant d'una meravella d'actor i d'intèrpret. Això que se diu de caràcter, un secundari, sí, que nosaltres meravellós. Recordant alguns dels seus papers mítics, recordeu el d'aquell empresari de fonoporters en la escopeta nacional, aquell canivell català? Una nueva fuente de riqueza para el país, creación de nuevos puestos de trabajo, mejora de la balanza de pagos, porque la patente es mía, ¿sabes? Y como por el momento estoy solo, tendré que formar una sociedad por acciones. Si tú estás interesado, vamos, quiero decir, tu banco. Yo estoy dispuesto a tratar, mejor dicho, a hacer un esfuerzo, el que sea, para llegar a un acuerdo. ¿Eh? ¿Qué dices? Maravilloso, Saza, ¿eh? Haciendo de Cani Ben fantastic. En las cabezas. Fantástico. Y es una película, en unos textos, una... ¿Y qué una está en cara hoy en día, eh? Sí, pero totalmente. Que se acosta al banquero del Opus. Pero totalmente. Por favor, ¿eh? Totalmente, y después Juan va el personatge que fa el l'enyorat també recordat Antonio Ferrandis i li diu, bueno, és que si li pagues la pel·lícula a esta chica tu firmes i jo tu li dones 50.000 pesetes ara, després 100.000 i 100.000, 250.000 pesetes per a que jo venga videoporter si tinc que fer-li la pel·lícula a esta dona. Tenia que pagar la casera fer la pel·lícula. Sí. Meravellosa, la Mònica Randall, una tot l'elenc d'aquesta pel·lícula. Recordàs El Cabo Gutiérrez de Amanece que no es poco, una altra pel·lícula de visió obligada, per favor. Vegeu-la si teniu xiquets adolescents, és que s'aneu a partir. El Cabo Gutiérrez, esa pel·lícula és espectacular. Todos a la cárcel, i recordava el Goya que li donaren com a actor secundari per Espérame en el cielo, que és una peliculón. És que estàs parlant, mira, se m'aborrona la pell perquè estàs parlant de les pel·lícules de capçalera, sí. de qualsevol aficionat al cine i que se vulga divertir i que vulga riure en llibertat. Sense lligadures, perquè lo de Amanece que no es poco, bueno, ese Cabo Gutiérrez, el Cabo Santo, viva el Cabo Santo. Viva el Cabo Santo. Espérame en el cielo. Ese es fantàstic, Pero si me deixes, yo me quedo en el Cabo Gutiérrez cuando está diguenle a la triome. No se le ocurre plagiar a nadie más que a Follner, que aquí es auténtica devoción. Hombre, lo que tenemos en este pueblo por Follner. Maravilloso. Y el final, cuando amanece, cuando amanece per la otra banda, y esto es un sin Dios, y empieza a pegar tiros al aire. Bueno, es fantástica, y eso es una icona del cine patri, fantástica. Para que después digan que el cine español no es versátil y no te una cualidad brutal. Ese diálogo en casa, en Fende Retor, del libre albedrío. Es brutal. A mí recordante algunas entrevistas día el gran Saza que le costaba molt memorizar y envejaba a los otros actores que a lo mejor en una o dos y siete, por eso no he participado nunca en series de televisión porque no puedo, necesitaba tener el papel tres o cuatro meses antes. Bueno, allá nos diga, espéranos en el cielo, Saza, sí. Per molts anys, però de veres molt, molt recordat. I després com a actor de espectacle, la revista, de revista, com a actor de teatre, com a actor de... És fantàstic. Jo tinc gravat en la memòria també la seva versió de Don Mendo, que va fer en la seva pròpia companyia, i, bueno, escoltar de la seva veu la partida de les 7:30 d'aquesta obra, que és fabulosa, és fantàstica. I ni se dicció, Ximo, és que jo li destaque la dicció tan perfecta que tenia este home. Que donava goig escoltar-li parlar. Estava la veu, sí. Sí. Qué grande. Espéranos en el cielo, Saza, qué grande. Y mira, este cap de setmana podrien recuperar una d'aquestes grans pel·lícules del mestre Berlanga, o la que vulgueu, perquè, o la de Mercero, Espérame en el cielo, maravillosa també. Mm. Bueno, anem a les estrenes de la setmana. Lidera taquilla en Estats Units. Pareix que és una adaptació de Marvel menor, El hombre hormiga. Scott, llevo algún tiempo observándote. Eres diferente. No permitas que nadie te diga. Qué gran este actor de doblaje que fa la veu de Michael Douglas. Y es que dio alucine en este me fala de George Clooney también, sí. Una bella, un Michael Douglas que compartís protagonismo en el gran Paul Rudd en este Ant-Man. ¿Qué tal? Parece que no estaba a la altura este hombre hormiga, ¿no? ¿O qué? No, es que no estiga a la altura. Ni ha dos besantes en esta peli a la hora de hablar de ella. Que por una banda es la crítica y por una otra banda el público, ¿vale? La crítica ha dit que molt bé, que es una película molt chula, que es completamente diferente a todo lo que está haciendo Marvel. Es una comedia de acción, en un robatori y tal, en un personaje menor. ¿Vale? Y no menor per el tamaño, pero evidentemente el hombre hormiga pues es chicotet, ¿vale? Pero no es per el tamaño, sino per la entidad del personaje. Y en cambio, la crítica dit y el públic no li ha donat els favors tan com li han donat a los Vengadores, evidentemente. Pero sí que ha fet una bona caixa com per a ser primera en un cap de setmana encara dominat pels Minions i per les grans pelis de l'estiu. Sí que ha mantenido el tipo. ¿Sabes lo que voy a decirte? En lo cual es un èxit, entre cometes, pero es un èxit perquè és un personatge que no coneixia cap persona que no haya llegit un cómic Marvel en la seva vida. Pero es uno de los Vengadores que más mola, con Avispa. Pero con, si pero mola, con tú y yo, pero con tú y yo sabem, perquè són Marvelites de prou. De la época exacte, de los 70, sí. Efectivament, pues són miembros fundadores de los Vengadores, ell y la Avispa. Claro. ¿Vale? ¿Que de qué va la peli? Pero los oyentes que no sabían de qué va esto del hombre hormiga, bueno, pues es un científico, es el personaje que interpreta Michael Douglas, que ha creado las partículas PIM, que son unas partículas que fan a la gent chiconigua o molt gegant, ¿vale? Que pueden ser enormes o chiconigües del tamaño de una hormiga, y ni a un trache, pero claro, ni a una empresa que vol crear esos traches para soldats, pero para el mal. ¿Vale? Com sempre passa en aquestes pel·lis. Llavors, ell tira mà d'un lladre de Juan Blanc, ¿vale? Un lladre informàtic, tal, que es diu Scott Lang. Scott Lang, que en els còmics era la segona encarnació de l'Hombre Hormiga, ¿vale? I que és un lladre. Llavors, què tenim? Pues una pel·li de robatoris, tipus Ocean's Eleven, però en superherois. Que guai, pues pinta molt bé, no? I de comèdia farcida del començament al final, que és, home, el fissatge de Paul Rudd ve donat per aquesta història, no? Clar, és que com a actor de comèdia és brutal, és molt bo, i la veritat és que la crítica s'ha genollat davant d'ell. Diu que és un superheroi a l'estil del personatge de Guardians de la Galàxia, a l'estil de la peli Guardians de la Galàxia, que també tenia el seu tret de humor, no? Les seues traces d'humor, però està molt més encara. Molt més. De fet, jo te dic que n'hi ha un robaescenes en la peli que es diu Michael Peña, que és un actor que fa d'un dels compinxes de Scott Lang, sí, en el robatori, que és un furtaescenes de manual. O sigui, cada volta que vinis, tu te fixes en ell. He vist que està molt divertit també en el repartiment, no? No està. Te ho vaig explicar, perquè també però molt breu te ho explique. Estava, però ja no està. I se va a rodar la seva escena, però la van tallar. No moló. No, era una escena inicial, era un arranque de la peli. Bueno, pues li faré una no la van ficar. Una ullada a este Peña, a veure què tal. Bueno, Ant-Man és una de les escenes de la setmana. La segona és que tornen les maquinetes dels 80. Sí, sí, Pac-Man i companyia, Pixels. Unos alienígenas han enviado videojuegos reales para atacarnos. Y el Comecocos nos come. Y con Adam Sandler, que he de confesar que no soy muy fan. No lo sé. Que ni tú. No me vengis molt, ¿eh? Vamos, ni tú, ni yo, ni... Yo creo que quasi ningú en el nostre país, ¿eh? O sea, Adam Sandler li fa gràcia als americans i prou. Jo crec que sí. Allí, però és que a mi no me... No sé. Bueno, jo crec... No, totalment d'acord amb tu. I, a més, que té una forma d'humor i una forma de fer les coses que així... Jo crec que no quallen molt. La peli té molt poc recorregut, te l'explique en 5 segons. S'envia una sonda en els anys 80 de benvinguda a les formes de vida que te podes trobar per l'univers... ¿Vale? Y ahí se fiquen pues el Pac-Man, el Donkey Kong, el Space Invaders, el Paranoid, tots les maquinetes d'arcade dels 5 duros dels anys 80. Arriben als extraterrestres i creuen que és una declaració de guerra. I què fan ells? Pues adapten aquestes figures per invadir-nos. Vale, he vist el tràiler de Veres i és que, no sé... Igual hi ha algun que altre, no sé, a guinyo a... Ah, pues es que hemos criado también en los 80, en esta generación de primeros videojuegos. Me digan que algún guiñito así cinéfilo, alguna cosa, pero qué vos que te diga, ¿no? Muy poco, la verdad es que igual que te di que la crítica, tú sabes que a mí me agrada Rotten Tomatoes, que yo creo que ya es manual para todo cualquier crítico aficionado al cine que se pre el entrar a esta página y ver qué digo entonces critics en un sumatori. Igual que Ant-Man ha ganado ya en Rotten Tomatoes un 80%, un 80 y tantos% de aprobación y es una peli consolidada, en Rotten le han ficat a Pixels un 11. Bueno, pues lo que un faltó. 11. Mira, ya tú dices una cosa. Abore la estrena española de la semana, comedia romántica en un elenco de secundaris espectacular que se diu Solo Química. Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es solo un efecto químico que genera nuestro cerebro haciéndonos confundir la realidad. Es solo química. Hace tiempo. ¿Eso qué es? ¿Física y química, pero sin la física? ¿O pues ya ves, no, que el amor es química. El amor es química. Es una cosa que confona a las personas, o por lo menos le intenta dir eso a una amiga psicóloga, una psicona que se ha ya té novio, ¿vale? Que se ha agarrado un novio que además es famoso y que tenía ahí glamour y toda la historia. Y bueno, la cosa está lejos, Auras, que a mí me ha grabado Diana Fernández en el repartimiento. Yo creo que es una película que me deis hacerle una ayuda porque es fresqueta y de estiu y cinema español. Farem una ullada, sí, jo sé molt també de Maria Esteve, hi ha un repartiment d'un elenc espectacular, Rosy de Palma, Viviana, José Coronado, Neus Asensi, Silvia Marçó, en fi, hasta mi Martina Klein. Bueno, pues, sí. Jo què sé, per a passar un bon ratet, una comèdia romàntica, la estrena espanyola de la setmana, Solo Química, aunque me quedo con mi hombre hormiga esta semana, ¿eh? Y yo también. Gràcies, Manolo. De res, adeu. No más mangueras pesadas que se enrollan por todas partes. El diario Levante le ofrece la manguera que se expande hasta 3 veces su tamaño y que se retrae a su posición original en cuestión de segundos al cerrar el paso del agua. Ligera y compacta, no se enreda. Regar el jardín o las plantas ahora será más fácil que nunca con Levante, el mercantil valenciano, por solo 12,95 euros. Resérvala ya en tu kiosco. Come on. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descúbrelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Carcelero, y el corazón se te muere si no te dicen te quiero. Escolta, és una veu molt reconeixible, no? A veure, tenim en marxa un concurs per a que se'n pugueu anar de bades, una entrada per a 2 persones. Tenim 3 entrades dobles de... pues unes entrades que valen 32 euros, ¿eh? Per anar a on? Per anar al Casino Cirsa València. El Casino Cirsa València esta nit fa un tribut a una coplista que és una, en fi, una tremenda cantant, per una intèrpret que fa aixina de bé, com esteu sentint, que li diuen Maria José Martín. El tribut comença a les 9:30. Si voleu participar, anem a fer un xicotet concurs en estos minuts fins que arriben les 2 de la vesprada. Heu de cridar-nos al 96 353 0744. 96 353 0744. Farem preguntes senzilletes per a que se'n pugueu anar en qui tu vulguis a disfrutar del Casino Cirsa València a este tribut avui a les 9:30. Bueno, pues anem a veure qui ens ha anat telefonant. 96 353 0744, i se'n va esta nit al tribut que fa Maria José Martín. De... bueno, ara ho preguntarem, Sílvia, ara ho preguntarem. Sí. Jo vaig a dir una cosa, ¿vale? Que a més de copletista també tenia cançó melòdica. A veure, que la gent no se'n vaig només a al vestir de cua, ¿vale? Tens raó. Sí. Podia en tot, ¿eh? Sí. Bueno, en una personalitat realment extraordinària. I no és fàcil arribar a registres d'esta cantant, com ho fa Maria José Martín, que esteu així escoltant. Bueno, pues anem a veure qui saludem, qui se'n vol anar al Casino Cirsa València a este tribut esta nit. Hola, buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, acalorados. Madre, a tela, qué poniente que nos está cayendo, ¿eh? Madre de Dios. Madre de Dios santa. ¿Cómo te llamas? Nuria, un beso fuerte, Nuria. Ay. Y bueno, vas a disfrutar de una actuación fantástica. ¿Ya tienes quien te acompañe? Hombre, a ver, ahora me falta la niñera. Tengo, a ver si sorteamos una niñera esta noche. Bueno, pues también podemos pedir a través de las ondas, queridos oyentes, si alguna o alguno puede hacer de niñera de nuestra querida Nuria para que se vaya con su acompañante a ver el homenaje. ¿A quién crees que es? ¿Qué homenaje, qué tributo hace María José Martín esta noche en el Casino Circe? ¿Ha reconocido la voz original? Yo es que de copla no. A ver, dice Silvia que es copla, pero que también hizo canción, hizo balada, o canción, no sé cómo llamar, ligera, aunque esto suena como muy antiguo. Es que... Es una gran cantante, pero muy grande, ¿eh? Muy grande, muy grande. Muy, bueno, la decían la más grande. Con la Rocío, la Rocío Jurado. Perdóname. Es que no oía Rocío Jurado, no oía de fondo. Sí, Nuria, Rocío Jurado. Oye, pues vas a disfrutar mucho en buena compañía, Nuria, ¿eh? Que te vaya muy bien, que lo disfrutes. Muchas gracias. A Valencia. Un beso ahora, fuerte. Ahora llamaremos a buscar la niñera. A ver si encuentras niñera, claro. Un besito. Beso. Hasta luego. Un beso fuerte. 963530744. Las entradas valen, están valoradas en 32 euros, ¿eh? Os vais esta noche a las 9:30 al tributo de Rocío Jurado, efectivamente, que hace María José San Martín en el Casino Circe Valencia. A ver quién más se va y quién más va a disfrutar de esta noche especial. Hola, buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Fernando. Bueno, Fernando, habías reconocido esta cantante a la que homenajea en ese tributo, sí, María José San Martín. Sí, se reconoce rápidamente. Rápidamente. Lo que no sé si sabes el título de esta canción de Rocío que está sonando, si eres capaz de identificarla, o venga, te lo dejo más fácil. Sí, sí. ¿Tu canción la reconoces? No. No es de las... A ver, no es como Una Ola, por ejemplo, que es uno por de ejemplo. Los tremendos, es un gran éxito. Pero a ver, con que me digas tu canción favorita de la más grande, te vas al casino. Pues como Una Ola o Señora también es una muy buena canción. Sí. Sí, sí, Señora, vale. Es un pedazo de canción, ¿eh? Un pedazo de canción. Yo soy muy de Como Una Ola, ya sé que es la más manida, tal vez, me parece una canción que Rocío interpretaba maravillosamente bien. Ahora te digo una cosa, los amantes puristas de la copla, cuando Rocío se cogía la copla de verdad, de pura cepa, era extraordinariamente inigualable. En lo que hiciera, de verdad, la chipionera. Por eso ella decía que era la más larga. La más grande, sino la más larga. La más larga, efectivamente. Su bata de cola también maravillosa, sus bates de cola. Sí. Bueno, Fernando, pues no cuelgues. Quiero dejar los datos a mi compañera Silvia y que disfrutes mucho en buena compañía. Venga, muchas gracias. Beso fuerte. Bueno, pues nos queda una tercera entrada, tres entradas dobles valoradas en 32 euros, para ir al Casino Circe Valencia a disfrutar de María José San Martín homenajeando, haciendo un tributo fantástico a Rocío Jurado. Bueno, pues a ver quién es el tercero que se lleva estas entradas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Soy María Jesús. Hola, María Jesús. ¿Cómo estás, Mónica? Bien. ¿Vas a disfrutar en el casino? ¿Te apetece? Sí, pero no sé si sabré la respuesta. Mujer, a ver, va a ser fácil. ¿Quién fue, y te llevas esas dos entradas, el primer marido de la chipionera? Pedro Carrasco. Ahí estamos, María Jesús. Exacto, vale. Era muy facilita. El gran boxeador Pedro Carrasco, con quien tuvo a su hija Rocío, efectivamente. Muy bien. Bueno, muchas pues que gracias. Disfrutes mucho de Rocío. ¿Tú eres fan de la más grande? Bueno, un poquito. Muy bien, que lo disfrutes mucho, María Jesús. Un beso muy fuerte. Vale, gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, mols besos de parte de Silvia Tomás, del mestre Bau y de todo el equipo. Que en Senanem, que són les 12 de la vesprada, que arriben les notícies a la teua a la 97.7. Espai en la calor, bon cap de setmana. Adeu! Dejas que resbalen por tu piel. Solo se te escapa una sonrisa cuando tienes ganas de mujer y haces que me entregue a tu placer. Vienes y te vas cuando te place. Cuentas con que yo